Laborando Ando, enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Espacio para el entretenimiento, contenidos laborales, motivación y todo lo que te interesa conocer del mundo laboral. Te lo trae Laborando Ando. Laborando Ando, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al psicólogo industrial Marcelo Castillo Ojeda. Laborando Ando. Buenas tardes, amigos. Les saluda Marcelo Castillo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa más de esta nueva propuesta que se llama Laborando Ando. Sean todos ustedes bienvenidos, les acompañaré durante una hora. Esta tarde me acompaña, por favor, Patricia Solano, psicóloga organizacional. Patricia Solano, psicóloga industrial. En esta ocasión nos visita desde Guayaquil. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo y el viaje. A Dios gracias, las oportunidades se dieron, ¿no? Entonces, es. Qué bueno y sea bienvenida por acá, por la capital. Gracias. Vamos, amigos, ya con el primer segmento del programa, que es Laborando Ando y el invitado. Laborando Ando y el invitado de hoy. Patricia, por favor, cuénteme, y para que la audiencia conozca, ¿cuál es su experiencia, sus estudios, un poco cómo se inclina por el lado del talento humano? Soy psicóloga organizacional, estoy en la Católica, Santiago de Guayaquil. Llevo 15 años realmente en la rama de recursos humanos. Inicié en Pricewaterhouse como consultora en el área de selección. Posteriormente estuve alrededor de 6 años en Kimberly Clark como jefe de desarrollo de talento, manejando selección y todos los programas de desarrollo. Realmente ahí fue donde aprendí mucho, sobre todo en el tema de clima laboral, porque la cultura de Kimberly era muy enfocada a tener un buen ambiente de trabajo. Incluso participaba en el tema de Great Place to Work y fuimos alrededor de 3 a 4 años, estuvimos entre los primeros lugares, por no decir el primer lugar. Qué chévere, muy excelente esa experiencia, felicitaciones. ¿De dónde nace la inclinación por la psicología industrial o el talento humano? ¿Alguna vocación especial o...? Le soy súper sincera, inicialmente iba a coger trabajo social. ¿Ya? O sea, siempre quise algo que tenga que ver con relación con las personas, pero en el ámbito organizacional, en el ámbito de empresa. Administrativo. Ajá. Tuve la oportunidad de conocer esta carrera, que relativamente en la Católica, mi promoción es una de las primeras, y realmente me llamó mucho la atención porque la vi bastante completa. Y vi que la proyección de crecimiento era bastante amplia, más que trabajadora social. Estamos hablando... ¿Hace cuántos años se graduó? Disculpe la inquietud. Para hablar un poquito de la evolución. De los tiempos. Claro. Yo ingresé a la universidad en 1997. Ahora, del tiempo que usted se graduó a la actualidad, ¿qué tanto cree que ha evolucionado el tema de... Empezó como personal, recursos humanos, actualmente talento humano, capital humano. ¿Cómo ha ido evolucionando desde su punto de vista? Realmente ha evolucionado mucho y para mejor. Yo hice unas pasantías cuando estaba en la universidad en una industria familiar ecuatoriana, y ahí todavía le decían relaciones industriales. Esto fue en el año 2000. Claro. Es lo que decían. Recuerdo yo también cuando me gradué, se hablaba todavía de personal, el área de personal. Uh-huh. Entonces acá hay relaciones industriales, jefe de personal... Y que ya, o sea, eso fue como le digo en el año 2000. Ya después un poco, ya fui incursionando y tuve la oportunidad de entrar a buenas multinacionales, donde ves un poco otro enfoque. Claro. Y en Price teníamos varios clientes, dentro de eso obviamente compañías nacionales, multinacionales. Y como dije, mi experiencia en Kimberly me hizo dar cuenta cómo va cambiando. O sea, ahí, por ejemplo, inicialmente cuando yo estaba, era... Recursos humanos, después fue liderazgo y cultura organizacional. En realidad, este tema del talento humano, estimado radioescuchas, ha ido evolucionando con el paso y el transcurso de los tiempos. Si me permite mencionarlo sin ninguna concepción política, a partir del actual gobierno se viene manejando ya el tema de competencias en talento humano, que es algo en lo que considero que se ha avanzado. Sí, realmente se ha avanzado mucho. También doy capacitaciones a compañías pymes. Uh-huh. Y realmente veo mucho el interés que tienen ellos por involucrarse más en tema de en temas de recursos humanos como tal, porque actualmente la persona de que maneja recursos humanos es realmente un asesor para el dueño de la compañía, para los presidentes de empresas, es un asesor en todo sentido, porque obviamente las empresas se mueven por la gente. Busca su productividad, busca su producción, para eso requiere del asesor, que es el caso del profesional de la administración del talento humano. No lo digamos solo el psicólogo industrial, porque en la actualidad varias especialidades o carreras se enfocan por el área. Sin embargo, amigos, esta es la introducción, la primera parte del programa Laborando Ando. Regresamos luego de una breve pausa para continuar ya con el tema del día. Laborando Ando con el tema del día. Estamos nuevamente avanzando en la programación de Laborando Ando por los 940 de amplitud modulada. Desea escucharnos en Facebook, por favor, use la aplicación radiodifusora CCE. Avanzamos, Patricia. Por supuesto. El tema de hoy es clima laboral, estrategias para el mejoramiento. Desde su punto de vista y su experiencia, ayúdenos con una definición básica para que la gente tenga una idea, la audiencia, de lo que es el clima laboral. ¿A qué nos referimos cuando decimos el clima laboral? Para mí el clima laboral es la cultura de la compañía, en el medio que se maneja la empresa como tal, creando un buen ambiente laboral a los colaboradores. A medida de que existe un buen clima laboral, yo creo que los colaboradores se ponen más la camiseta de la empresa y obviamente son más productivos para la compañía. Voy a tomar una frase que usted dice en este momento: se ponen más la camiseta. Actualmente se maneja ya el término de ponerse la piel de la empresa. Sí, eso ya es un término muy similar. Realmente ya ponerse la piel es ser como que la compañía soy yo, que eso realmente es bastante positivo. Pero esto lo crea siempre y cuando yo como compañía, como empresa, tenga una cultura de clima laboral positivo para mis colaboradores. De acuerdo, porque si hablábamos de ponerse la camiseta anteriormente, evolucionó esto con la concepción de que, comparativamente con el fútbol, estoy en un equipo ahora, mañana me voy a otro, la idea de hoy es ya ponerse la piel y hacer la empresa mía, prácticamente empoderar al trabajador. Tener ese sentido de pertenencia. De pertenencia frente a la organización en la cual colaboro. Vamos a hablar temas de clima laboral. Uh-huh. En la actualidad, desde su perspectiva, en las empresas, ¿se da ya la debida accesibilidad a los mandos operativos medios hacia los superiores? A eso está caminando realmente. ¿Ya? Hay compañías que sí lo tienen muy estructurado y realmente tienen una política de puertas abiertas. O sea, dan flexibilidades, tienen desayunos, o sea, conversatorios con las personas y dan esa apertura. Ahora, ¿en esto podemos hablar de solo multinacionales o ya se ve pymes que están encaminándose a esto? Por eso se ven pymes que están encaminados, porque van viendo, o sea, buenas prácticas que ellos también los pueden implementar, porque se están dando cuenta que la práctica de que el jefe está en su escritorio, puerta cerrada, realmente no está generando resultado. Una cultura de puertas abiertas. Ajá, que se llama, ¿no? Sí, entonces eso lo que se está apuntando, y las pymes están apuntando a eso, a crear, buscar también crear un buen clima laboral en sus colaboradores, a pesar de ser una compañía pequeña. Hablemos de lo que es el tema reconocimiento. ¿Se está dando ya esto en las empresas? En el tema, por ejemplo, de que un trabajador hizo una labor bien hecha y viene, te felicito, lo hiciste bien. No específicamente el tema económico o un certificado, un papel. ¿Se ve ya, la percepción está cambiando? Sí, definitivamente la percepción está cambiando. En todas las compañías sí buscan el tema de reconocimiento, y realmente ese es un factor que retiene a la persona dentro de la organización. Lo que genera fidelidad. Ajá, porque, o sea, yo frente a, de pronto, si hay personas que le están ofreciendo de pronto más sueldo, pero no les genera, o saben que no van a tener un buen clima laboral, prefieren quedarse en su compañía, donde saben que puedan crecer, donde saben que les va a generar un buen clima laboral, donde lo reconocen como persona y como colaborador, No es el tema, pero esto sería parte un poquito del salario emocional. Claro, es parte del reconocimiento. Ahora, si hablamos de reconocimiento, el tema promoción. ¿Qué se requiere para que un trabajador de un nivel operativo suba a un nivel administrativo o en general? En la actualidad, si hablamos, no sé, de los perfiles y todo este tema, ¿hay que cumplir un perfil o ser un buen trabajador? La ciudadanía quisiera conocer esto. Cuéntenos, ¿qué se requiere para que una persona acceda a la promoción desde su punto de vista? Bueno, primero, el empleador debe tener bien claro los planes de carrera que yo puedo tener en mi organización, ¿ya? Y ser súper transparente con los colaboradores en el momento de contratarlo y de indicarle cuáles son las siguientes fases o cuál es su siguiente paso dentro de su carrera profesional dentro de la empresa, ¿ya? Eso como primer paso, o sea, que el colaborador sepa a dónde va encaminado. Obviamente hay perfiles que hay que cumplir, competencias que la persona debe tener para asumir un siguiente nivel. Porque si yo promuevo a alguien que no tiene las competencias, a la larga, más que beneficiarlo, lo estoy perjudicando. Ahora, el término perfil, ¿qué nomás englobaría? Bueno, engloba mucho enfocado a la estrategia del puesto que estamos buscando, el tema de competencia, el tema de estudios académicos, experiencia laboral. ¿De pronto capacitaciones? Capacitaciones, a eso, y obviamente yo como empleador también puedo ayudar evaluando a mi gente y ver realmente con qué equipo de colaboradores cuento, y en base a eso yo ya sé cuáles son los gaps en los que debo de trabajar con esos colaboradores para darles soporte y que obviamente puedan ir a un siguiente paso. Es decir, si a alguien le falta de pronto dentro del perfil, se prefiere una persona con estudios académicos universitarios, pero yo no le doy el tiempo para que termine la universidad, ya no le estoy dando soporte. Ahora, ¿se ve ya en la actualidad empresas, pymes, multinacionales o en general que puedan generar un plan carrera a un buen prospecto de trabajador, de pronto apoyar en la parte de estudios, que pueda capacitarse para sacar algún título que requiera el perfil? Sí, ahora están dando mucha apertura. Es más, o sea, yo creo que un empleador debe buscar, a eso debe apuntar, a crear un semillero dentro de su personal, a darle soporte, o sea, darle tiempo por lo menos para que estudie. Te lo digo como experiencia personal, dentro de mi equipo de trabajo tengo una consultora que ahí está estudiando. Sí, tiene un horario complicado, pero no le voy a decir deja estudiar. Y, o sea, obviamente desde el inicio fuimos claras y ella obviamente tiene un horario flexible en las cuales ella va a sus estudios, pero también cumple en su trabajo. Iba a decir, es una persona que se va a desarrollar y se le puede hacer un plan carrera. Claro, es más, ella tiene ese sentido de pertenencia con la compañía. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar de tener una estructura pequeña, o sea, le creo las facilidades que le permite coger experiencia, claro, y poder culminar sus estudios universitarios. Y sabe que va a crecer en su determinado momento, dependiendo de la por supuesto sanción. Chévere. Patricia, desde su punto de vista ya netamente de estudios de clima laboral, ¿cuáles serían los factores a evaluar en un estudio de clima laboral? Por ejemplo, le propongo liderazgo, relación, implicación. Si es que estos son, ¿o cuáles debería que se creen evaluar? Dentro de una evaluación de clima laboral, definitivamente uno de los factores que se deben de analizar es el tema liderazgo. Porque un colaborador muchas veces no renuncia por la empresa en sí, sino por su jefe. Yeah. Eso es algo muy conocido, ¿no? Ajá. Entonces, se debe medir definitivamente el tema de liderazgo, la comunicación que tiene la compañía frente a sus colaboradores. A veces maneja información muy herméticamente y realmente crea incertidumbre entre los colaboradores, y esto va generando mal clima laboral. También hay que identificar un poco quiénes son esas personas que de pronto están generando ese malestar, porque en ocasiones tengo un buen clima, tengo un buen ambiente, pero por ahí hay uno o dos personas que no me están ayudando a que siga ese desarrollo. Comparativamente hablando, una manzana dañada que me está dañando al resto de mi gente que sí tiene potencial y es buena. Correcto. ¿Otro de los factores puede ser el reconocimiento, la remuneración? Sí, justamente es de los enfoques que también se plantea, pero hay que saberlos manejar, porque obviamente todas las personas van a querer ganar más, entonces claro. Hay que saber cómo yo valido esa pregunta, porque es una pregunta un poco sensible. Obviamente que aquí en el plan, o sea, todo el mundo va a ganar. Diría que bastante sensible, sí. Porque uno dice, ¿quién aspira a ganar un poquito más, no? Claro, y hablando un poco, que sí tiene que ver mucho con el tema de reconocimiento y clima laboral, y un poco de actitud de las personas, las compañías también buscan, en el momento de hacer el proceso de la selección, ya ir teniendo todos esos filtros. Haciendo una pequeña, un pequeño paréntesis al tema, háblenme de la actitud. En breves palabras, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el trabajador de hoy en día en general? Realmente una actitud positiva, de proactividad, de colaboración. Nosotros nos enfocamos mucho, sobre todo, he tenido la oportunidad de trabajar más en procesos de selección con multinacionales. Se enfoca en el qué, pero también en el cómo lo hace. Yo puedo tener una persona que sí, que pueda tener maestrito, pero no posee la actitud colaboradora, de ser proactivo, de dar esa milla extra. Lo que me da a entender que definitivamente el mejor perfil, hablando académicamente, no es la mejor actitud. No, yo no necesariamente la persona que tenga el mejor nivel académico significa que es la persona que se va a ajustar a mi necesidad por perfil. Por perfil académico tal vez, pero por competencia y actitud de pronto no se ajusta. Y recuerden que la personalidad usted no la puede cambiar. Definitivamente. Ya es innato de ella. Eso es así. Estimada audiencia, vamos a una breve pausa comercial muy importante. Tome nota el tema de la actitud. Podemos ser grandes y no depende mucho del perfil académico. Sin embargo, es parte de la preparación. Lo dejamos en sus manos como una meditación. Regresamos enseguida para continuar con la segunda parte del tema. Marcelo Castillo Ojeda le acompaña en Laborando Ando. Estamos, amigos, nuevamente avanzando en el tema del clima laboral. Patricia, le quería comentar un tema que no sé si se está manejando actualmente como clima laboral o como salud ocupacional, el tema ergonomía. Para mí tiene que ver, o sea, va de la mano, obviamente. Sistema, ¿no? Sí, o sea, y se hacen muchos planes, o sea, van de la mano, o sea, obviamente seguridad industrial, salud ocupacional, va de la mano con un departamento de trabajo. Ahora, si hablamos de la unión de estos planes, ¿se están ejecutando o se quedan en el papel, en la planificación? Yo creo que... ¿O depende de la empresa? Perdón que le corte. Sí, no, yo creo que depende de la empresa, pero yo creo que es que, como decíamos desde un inicio, van evolucionando. Y ya realmente las pymes o compañías de pronto que tenían una cultura, digámoslo, antigua, ya se están ajustando y ven las necesidades de que eso vaya de la mano y trabajar en conjunto. Justamente, incluso, como usted, tampoco sonar del gobierno, pero todas estas regulaciones ha dado un buen soporte a tener un personal médico capacitado, que tenga los estudios, igualmente el tema de gente en el área de seguridad industrial. Pero entonces vemos que es importante y que se ha avanzado a nivel de Estado con regulaciones para la pública, para la privada, pero se está avanzando en el tema talento humano en global. Sí, se está avanzando. Yo creo que con todas esas regulaciones ha dado mucha apertura. Primero, a muchos profesionales a seguir desarrollándose en su carrera y, obviamente, a un poco a empujar a estos empresarios a que vean la necesidad de tener esto bien encaminado. Ahora, esto ya es muy importante. Profesionalmente ya nos genera competitividad. Yo sé que tengo que capacitarme para cumplir un perfil y ejercer mi profesión. Perdón, claro, genera competitividad definitivamente porque son plazas de trabajo nuevas. Claro. Ya, antes nadie quería, ningún médico quería especializarse en ocupacional, porque sabía que no iba a tener, o sea, no iba a tener una proyección profesional como él quisiera. Pero actualmente son pocos y realmente son peleados en el mercado. Sí, y aparte la economía, ¿no? Está bastante cotizado este tema de la... Ajá. Un médico ocupacional, no hablemos de números, pero está bien remunerado. Por supuesto. Muy bien, amigos, por favor, para cerrar el tema del día, ¿algo más que me quiera acotar de clima laboral que crea que no lo hayamos tratado, que deba conocer la audiencia o el trabajador que le van a hacer una, no sé, una encuesta, un estudio que en su empresa oiga clima laboral? ¿Algo con lo que desees cerrar acerca del tema? Sí, yo sí quisiera cerrar con algo muy importante. Si bien es cierto, el clima laboral depende mucho del empleador. Yo creo que el colaborador también debe valorar lo que tiene actualmente. A veces las compañías se esfuerzan por darle mucho al colaborador y a veces no lo valora. Entonces, yo creo que es de parte y parte. Ya, entonces, valorar lo que la compañía me está dando, valorar que tengo un trabajo, valorar que tengo mi sueldo en los 15 y los 30, o sea, también es un poco retribuir al empleador lo que él se está preocupando por uno. O sea, yo creo que es un tema de retribución de parte y parte. La empresa está invirtiendo en mí, no lo ve como gasto. Entonces, lo óptimo sería que yo devuelva eso con trabajo y con buen comportamiento. Y lo más importante, con actitud. Sí, con una muy buena actitud frente a su trabajo. Amigos, por favor, no lo olviden. Muy importante, la actitud frente al trabajo. Lo dijo la psicóloga organizacional, Patricia Sorano. Regresamos en unos minutos, luego de una canción, con el siguiente segmento para avanzar en el programa. Somebody let us Ando y el lado humano. Estamos ya nuevamente por acá, amigos. Patricia, el profesional de la administración del talento humano es un ser humano como toda la humanidad. Por favor, coméntenos cómo es su diario vivir en la... No, desconozco, perdónenme, en las actividades de madre, de hija, de esposa, de hermana, de amiga. ¿Qué tan...? Primero coménteme esta parte para hacer otra pregunta. Ya, bueno, le voy a decir mi labor un poco de hija y de hermana. Por favor. También al tener una empresa independiente, al ser independiente, llevo 4 años independiente, sí me genera un poquito más de tiempo. Entonces, más de tiempo en el trabajo. Pero obviamente sí busco siempre tener un equilibrio, vida familiar, laboral, porque yo creo que es importante, o sea, por salud mental y emocional, buscar ese equilibrio. ¿Alguna anécdota o experiencia que le haya dejado esta profesión gratificante? Bueno, realmente muchas. Es lo bonito de la profesión. Porque también tiene su lado álgido, pero vamos primero con lo bonito y lo gratificante. Realmente muchas buenas experiencias, y sobre todo ver gente que en su momento realizó algún proceso de selección e ingresaron en una posición... no sé, de asistencia o pasantes, y actualmente son gerentes. ¿Ya? Sí, creo que es un logro compartido, ¿no? O sea, uno se siente... Yo me siento como si fueran mis hijos, que han ido desarrollando y han crecido profesionalmente. Entonces, para mí es bastante gratificante. También es gratificante ver cómo la gente, a pesar de que ya no trabajo con ellos, me ven por las calles, me saludan, o sea, me agregan, me escriben. La gratitud que genera. Entonces, eso para mí es gratificante, porque yo trabajé mucho con el área de planta, de ventas, y hay gente que es muy agradecida y que me ve o me escribe en redes sociales, y cómo está, y cómo ha pasado. Entonces, para mí es bueno, o sea, sí generé un impacto en mi labor en esa compañía. La parte álgida de la profesión. Algo... Una experiencia, no hablemos negativa, pero fuerte, por ejemplo, un despido, temas de ese tipo, lo álgido de la profesión. Sí, mira, la verdad es que, bueno, uno en el área de administración de recursos humanos en algún momento tiene que tomar decisiones y tema de sacar gente. Los viajes del oficio, ¿no? Sí, y realmente sí, tuve un caso puntual de una persona que realmente cometió un error fuera de la política de la compañía y lamentablemente tuvo que salir de la empresa, pero realmente se hizo mucho esfuerzo para que la persona entrara, realmente la persona se dejó mal influenciar. Entonces sí me dio una pena tener que ser yo la persona que se lo diga, cuando realmente era una persona que realmente sí generaba bastante empatía, pero bueno, políticas y procedimientos son procedimientos. Finalmente, para cerrar el tema, ¿alguna experiencia ya desde el punto de vista psicológico, algún trabajador que le cuente sus problemas, su historia? Porque se ve de esos casos, incluso en procesos de selección, si no me deja mentir. Sí, la verdad es que sí tuve muchos casos de colaboradores que, al decir psicóloga, muchos atribuyen a psicóloga clínica. Sí, claro. Entonces, sí me pasó en una ocasión con un colaborador... que me llevó a la esposa para que le ayudara. Claro, obviamente se les direcciona. Entonces, claro, ahí también uno tiene que darse cuenta y ver sus oportunidades mejores, porque uno debe siempre igual mantener un equilibrio, ¿no? Pero son temas que a veces las personas hay que saberlos manejar, porque es que, como les decía, o sea, psicólogo piensan, bueno, voy a solucionar mis problemas personales. Y es parte también de... Sí, y justamente, es justamente parte porque, como les dije, para mí el recurso humano es el asesor, el que guía. Claro, yo no tengo el expertise para ayudarlo en su problema familiar, pero direcciono. Pero puedes escuchar y direcciono. Ajá, yo lo direcciono y obviamente eso es lo que hice. Direccioné frente, obviamente, a personas especialistas frente al tema. Ya lo saben, amigos, audiencia que nos escucha, el profesional del talento humano es un ser humano como usted, el cual le va a escuchar, le va a comprender sus problemas. Sin embargo, no se olvide que toda empresa pública o privada tiene sus reglamentos, sus normas, sus procedimientos, sus políticas, y tenemos que cumplirlas con la buena actitud que nos recomendó

justamente esa empatía o esa llegada que puedo llegar a tener con ellos, porque para mí no hay que tener diferenciación con nadie, o sea, todos somos iguales. Son temas de racismo, de clasismo, todo ese tema, ¿no? Por favor, Patricia, desde su punto de vista, los valores claves que debe tener un trabajador en general para desenvolverse bien dentro de una empresa, pública o privada sea, y que pueda mantener un buen clima laboral, él como trabajador. Yo creo que uno primordial es la honestidad. La honestidad en todo sentido. Ser una persona responsable y ser una persona que tenga esa posibilidad de llegar a la gente, o sea, tener ese trabajo en equipo, o sea, ese valor de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona. Yo creo que si todas las personas se pueden poner por lo menos un segundo en el lugar de la otra persona, la vida iría como que el mundo cambiaría y no habría tanto conflicto. Una preguntita nomás, que no está tanto dentro de los valores, pero creo que se debería poner como parte de la hora ecuatoriana, puntualidad. Sí, es algo que también ya se está trabajando. Ahora ya está trabajando en eso. Ya se está trabajando. Porque, por ejemplo, antes de una entrevista ya costumbre, media hora, o en general, cualquier reunión, había eso. ¿En eso ya se está trabajando mucho en la actualidad? Sí, se está trabajando. Todavía falta porque la gente... Es un cambio cultural. Es cambio cultural totalmente. Hay compañías que dan flexibilidad de horarios. Eso hay que saberlo manejar. Porque para yo poder darle flexibilidad horaria a mi equipo de trabajo, yo también debo tener ese equipo de trabajo muy comprometido. Y claro, conociendo creo las necesidades del trabajador, fuera del comprometimiento, ¿no? Sí, entonces, pero sí, es algo que se está avanzando bastante. Trabajando. Sí, por ejemplo, justamente antes de venir acá a la reunión tenía una videoconferencia y empezamos... 4 y las personas que no estaban, igual empezamos. ¿Por qué? Porque no era una videoconferencia con gente obviamente local y de otros países que manejan también otro ahora. Claro. Entonces, es un tema de respeto. Es un tema de respeto. Muy bien, amigos, importante los valores, tener en cuenta honestidad, respeto, responsabilidad para llegar a tener un buen clima laboral. ¿Cómo uno siendo parte de un equipo de trabajo, de un grupo de trabajo? Regresamos luego de una breve pausa. Laborando Ando describe el camino hacia el éxito. Estamos aquí para hablarles ya del camino hacia el éxito. Patricia, desde su punto de vista, ¿cuál sería el camino hacia el éxito, tomando el éxito como el tema de crecimiento, avanzar profesional, académicamente, no el éxito como fortuna o así? Cuéntenos y coméntenos para que la audiencia pueda tener una idea clara y saber cómo trabajar en el tema del éxito. Yo creo que uno de los factores importantes para tener éxito en la vida es ser constante, ¿ya? O sea, ser constante y tener claridad de a dónde yo quiero llegar. ¿Hablamos de metas? Sí, irme colocando metas. Hay personas que quieren en un corto plazo ya tener el éxito, y yo creo que hay que hacerlo todo pausadamente, colocándose metas, irlas cumpliendo, obviamente es un proceso. Por eso para mí es muy importante el tema de ser constante, creer en uno mismo y tener claridad realmente a dónde yo quiero llegar. ¿Y cuál es el éxito para la persona? Porque para mí el éxito puede ser uno, pero para otra persona puede ser otro. Y dependiendo la óptica que tenga de la... Sí, para el éxito de una mujer muchas veces es ser mamá y dedicarse a sus hijos, pero para otra persona puede ser... su éxito es ser profesional y ser madre. O sea, hay muchos... Ese era el punto de vista. Ahora, si hablamos de metas, de objetivos... Simplemente yo me trazo una meta de aquí a un año, quiero estar trabajando en una multinacional, o anotar esa meta, evaluar, trabajar esa meta. ¿Cómo debería ser este tema? El éxito atado a las metas. Yo creo que se pone una meta y obviamente es como, ese es mi objetivo, pero obviamente tengo que ver qué voy a hacer, qué tareas tengo que hacer para cumplir ese objetivo. Entonces tiene que ser evaluable. Por supuesto, o sea, uno tiene que irse evaluando, lo voy cumpliendo, o sea, obviamente si yo quiero llegar al éxito tengo que ser constante y evaluarme constantemente, ver qué oportunidades mejores tengo, porque en el camino siempre uno va a encontrar oportunidades de mejora. Se dan. Y lo importante es saberlas tomar en ese momento, porque las oportunidades no siempre se dan dos veces, ¿no? Eso también es estar pendientes y ser un poco abiertos a, sí, yo tengo una meta, pero dentro de ese camino, como usted dice, se me puede presentar una oportunidad. Recuerdo cuando estaba, le cuento una anécdota, estaba en Price, realmente una excelente compañía, me sentía muy bien, y me ofrecieron una posición en mi posterior trabajo, y casi no la tomo, porque yo decía, mi meta era estar un tiempo más, y realmente de ahí a irme a otra posición, pero realmente se dio, o sea, obviamente ese paso se me adelantó. Entonces, y supe tomar la oportunidad. Aquí viene el tema de ser decidido, arriesgado, no ponernos limitantes. Sabemos que de pronto nos exponemos a que, no sé, no cumplamos un periodo de prueba o determinados factores, no solo en el ámbito laboral, pero creo que tenemos que cruzar el río y arriesgarnos, sí, ¿no? O sea, es parte de los retos de la vida. Yo creo que hay que plantearse metas, pero tampoco hay que ser cuadrado. O sea, en el camino pueden existir las oportunidades y hay que saber, como usted bien dijo, el saber tomar una decisión en el momento correcto. Y se dan eso. Uh-huh. Amigos, muy importante, un muy buen programa con la psicóloga Patricia. Definitivamente esperamos que esto les llegue a sus oídos y algo pueda quedarles de todo esto, porque es un contenido, un programa muy enriquecedor. Regresamos en breves minutos, por favor, no cambie de estación. Laborando ando y la clave para alcanzar los sueños. Estamos nuevamente, amigos, ya llegando a la parte media final del programa. Está que no da ganas de terminarlo porque está una conversación. Ustedes se imaginarán cómo estamos acá enriqueciendo el contenido, el conocimiento y aportando para que la ciudadanía pueda alcanzar el éxito, lograr metas, conseguir un trabajo, que son muchos los temas que tenemos por tratar acá en Laborando Ando, seguirán dando de acuerdo a cómo avance el programa. Pero bueno, retomamos nuevamente el programa de hoy día y vamos al segmento acerca de la clave para alcanzar los sueños. Patricia, todas las personas tenemos sueños económicos, afectivos, familiares, en todos los ámbitos. ¿Cuál sería la clave para alcanzar un sueño? Como dije, para mí es básicamente saber saber uno, conocerse uno mismo. Realmente cuando hablamos de conocerse uno mismo, puedo decir, la audiencia ya está manejando el término competencias. Uh-huh. Puedo decir, yo soy competente para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Para esto, tal vez, no es que uno no sirve, pero no tengo competencias para eso. ¿Va por ese lado lo que usted me quiere decir de los sueños? Sí, o sea, yo también, uno debe saber cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Hablamos de un FODA, fortalezas, uh-huh, y debilidades, y por supuesto las oportunidades, y amenazas. Sí, y creer en uno mismo. Realmente a veces uno deja de cumplir sus sueños porque no cree en uno mismo. No sé si usted comparte lo que yo le voy a decir, pero hay que creer que puedo. Uno mismo se limita con decir, no puedo, este trabajo no es para mí, o que creer que puedo y sentirme capaz. Es algo mental. Si yo obviamente digo, bueno, no voy a poder, a la larga sí, obviamente, porque yo mismo no creo en mí mismo. O sea, es el primer error que uno comete. O sea, yo creo que el primer, uno debe creer en uno mismo, en lo que sabe, en lo que conoce, en sus proyecciones. Claro, todas decisiones. Por ejemplo, a mí, si una decisión, hacerme independiente, o sea, pero dije, bueno, es el momento, ¿ya? Pero tomó la decisión y lo hizo en su debido momento, porque de pronto pudo ser antes o después, pero lo hizo en el momento correcto. Entonces, siento que es un sueño cumplido. Obviamente hay algunos más por cumplir. Los sueños no se acaban. Sí, los sueños nunca se acaban, pero justamente es creer en uno mismo. Muy importante, amigos, un corto segmento, pero con un gran mensaje. Creer en uno mismo. creer que uno es capaz, programar su cerebro para decir, yo sí puedo, yo soy capaz. No nos limitemos, y más aún a nuestros familiares, amigos, compañeros, ayudémosles. No creo que, no, es que tú no puedes, eso no es para vos. Todos podemos, Patricia, ¿cierto? Correcto. Amigos, esta fue la clave para alcanzar los sueños. Una breve pausa y estamos con más de Laborando Ando. Laborando Ando nos trae el deporte como parte de la motivación. Estamos nuevamente en un segmento más, el deporte como parte de la motivación. Patricia, si bien es cierto, el profesional en general, no solo del talento humano, tiene su vida, agenda, actividades, viajes y todo eso, ¿hay que darle un espacio al deporte? Sí, yo considero muy importante. Le voy a ser súper sincera. Muchas veces me inscribí al gimnasio y nunca iba. Claro, ya. Entonces yo dije no. Es más, entre uno de mis objetivos de este año es justamente también no descuidar el tema salud. Entonces me inscribí. Debería ir los 5 días, no siendo de pronto 5 días, pero por lo menos trato de ir mínimo 3. Ya, entonces es un proceso, es un poco a poco de no ir, claro, de inscribirme y no ir, y ahora de inscribir e irme por lo menos 3 días. Y yo creo que hasta me ha ayudado, porque yo manejaba el término, es que estoy estresada, estoy con ansiedad, y la verdad es que eso es mental. Ya, y aparte le iba a decir, y el deporte nos ayuda a sacar, entonces realmente si salgo de la oficina, voy al gimnasio, realmente esa hora yo me desconecto de todo, y para mí, o sea, es la mejor hora del día, porque me desconecto de todo y realmente me ayuda bastante a relajarme y a preocuparme por mí, porque obviamente uno también como persona debe darse su espacio. Hacerlo, el deporte, no tanto por un tema estético, más bien por salud. Un tema de salud. No olviden, amigos, del deporte, parte importante de la vida del ser humano y del trabajador. Piensen en su salud. No le echemos la culpa al trabajo, es que estoy cansado, es que llevo cansado, es que paso todo el día sentado, todo el día parado. Deporte muy importante, hay que dedicarle su espacio para conservar la salud. Correcto. Así es, amigos. Y bueno, llegando ya a la parte final del programa, antes de ir al último mensaje, que es el mensaje a la audiencia, por favor, Patricia, coménteme, ¿qué le parece esta nueva propuesta radial? Realmente me parece bastante interesante, porque yo creo que el tema de talento humano, ya sea clima laboral, ya sea proceso de atracción de talento, es bastante enriquecedor y realmente está en vanguardia actualmente. Y la idea es justamente que las compañías conozcan estas nuevas tendencias y que se apunten y se alineen a eso. Muy importante. Que las empresas se alineen, conozcan y sean parte de este cambio, que el Ecuador en sí avance como país, ¿no? Correcto, sí, realmente yo creería, así como en los noticieros hay espacios para finanzas, economía, debería de haber un espacio para el talento humano. No sé si usted me permite, estoy en la ciudad de Quito, pero a nivel nacional no he oído programas con este tipo de contenido. Sí, no, yo tampoco. O sea, sí, o sea, programas de formación, pero no es lo mismo que tener un espacio en la radio o un espacio en la televisión. Patricia, le comento que está entre los primeros programas, así es que pues, la patadita de la suerte. La patadita de la suerte, pues, ¿qué le augura el programa Laborando Ando? Y a mi persona como profesional en general. Realmente yo creo que es un buen camino por el que van, y yo creo que les auguro bastante suerte y proyección, no a corto plazo, sino una proyección sostenible en el tiempo, porque realmente son temas bastante dinámicos. Y recurso humano es bastante dinámico, o sea, obviamente justamente la consultora que trabaja conmigo, ella estudia recursos humanos, entonces todas las nuevas tendencias va evolucionando, pues eso es global. Ajá. Y ahora con el uso de las redes sociales, pues, o te globalizas, te actualizas o te quedas nomás. Creo que es así, ¿no? Claro, inclusive el tema de redes sociales, de toda esta variedad de información también genera comunicación organizacional. Entonces, obviamente una compañía que no esté alineada a eso, obviamente llega un momento a ser, o sea, colapsa. Sí. Entonces, muy bien, vamos finalmente con el mensaje a la audiencia. Patricia, ¿cuál sería su mensaje a la audiencia en general, al trabajador que está buscando un empleo, a la persona que le están haciendo un clima laboral en general? ¿Cuál es su mensaje a la audiencia desde su punto de vista de psicóloga organizacional? Para mí un mensaje para los colaboradores y la empresa, sobre todo para los colaboradores, es que vayan con una buena actitud a su trabajo, o sea, que valoren lo que tienen. Y a los empleadores o dueños de compañías, obviamente que busquen y sepan que su enfoque de crecimiento siempre va a estar alineado a las personas. Entonces, a través de tener a las personas adecuadas, al personal motivado, obviamente la estrategia de mi negocio se va a ir desarrollando y voy a llegar al objetivo que yo quiero como compañía. Finalmente, ¿algún deseo que guste enviar a alguna persona, a su familia, o si desea promocionar sus servicios, tal vez? Realmente, como primer punto, quisiera agradecerle por la invitación. No, a usted. Realmente fue un gusto estar en este programa y, como le dije, o sea, yo creo que va a ser sostenible en el tiempo porque es muy importante hablar estos temas. De ahí como mensaje, a mi familia, que realmente mi familia es, son las personas, mi motor, son los que me impulsan, que me ayudan, que han estado conmigo en estos nuevos retos que quise emprender. Yo creo que la familia siempre está ahí. Mi papá, no está acá, pero yo sé que él estuviera orgulloso. Y realmente estoy aquí también gracias a él, porque él apostó por mí y yo creo que la mejor herencia que deja un padre a sus hijos son los estudios. Los estudios y los valores. Y vienen atrás. Y yo creo que mis padres, mis abuelos, que también se preocuparon mucho por mi desarrollo, a ellos les agradezco mucho. Estimados radioescuchas, tengo aquí a una excelente profesional, de calidad, de talla, de presencia, de conocimientos, no tienen ustedes idea, pero por su voz y su presencia aquí, háganse la idea. Patricia, le agradezco mucho, definitivamente el mensaje, el tema que se trató, pues bastante enriquecedor para la gente, ya tiene conocimiento de lo que es un clima laboral. Hay que ser constante, hay que ser responsable, hay que ser honesto para alcanzar el éxito, tener una actitud positiva. Patricia, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a ustedes a la emisión de Laborando Ando. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Será hasta una próxima emisión de su programa Laborando Ando. Con ustedes, Marcelo Castillo Ojeda, que Dios les bendiga. Y no se olviden el mensaje más importante del día de hoy, la actitud. Ir con una buena actitud al trabajo y ser positivos ante la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Laborando Ando presentó un enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Laborando Ando, un camino hacia la motivación como fuente del rendimiento para alcanzar el buen vivir. Marcelo Castillo Ojeda les espera en la siguiente emisión de Laborando Ando. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.